Ya lo dijo Perón, que ¿Perón? Dijo cosas para todas las ocasiones. Perón, dijo, Perón, mejor que realizar es prometer. Sí, mejor Perón. Que realizar es prometer, así se llama el audio que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con algunas cosas que se dijeron antes y que no necesariamente se cumplieron, o algunas se cumplieron de manera rara. Pero yo sé por qué no se, las que no se cumplieron, por qué no se cumplieron. ¿Por qué? Por la pesada herencia. Ah, la pesada herencia, claro. Devuélvanla, muchachos. Devuélvanla, por favor. Pero la verdad que la agarramos. Escuchemos. Dale. Alberto Fernández. Cuando dice Marcos Peña que Sergio Massa es el dirigente menos confiable de toda la política argentina. A mí me impacta mucho lo que le pasa a este chico Peña. En realidad él tendría que reflexionar un poco, porque la verdad el político menos confiable de la Argentina se llama Mauricio Macri, que es el que hizo una serie de promesas en campaña que incumplió el día que se convirtió en presidente. Es un sinfín de datos que demuestran que las cosas que él dijo en campaña las tiró por la borda. Y no hay nada más antiético, más desaprobado, que un dirigente que promete cosas que después incumple. Lo que dijo que iba a hacer con las economías regionales, es lo que dijo que iba a hacer con el fútbol para todos. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Sí, pero sin política. Sí, coincidís que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales abiertos. Más vale que está bueno que se pueda ver, ¿no? Lo anunció el presidente Mauricio Macri. A partir de 2017 dejará de existir Fútbol para Todos. Ratificó que el Estado Nacional dejará de financiar el fútbol. Uno donde mira se encuentra todos los días con algo así. Me quiero comprometer para que a partir del 10 de diciembre lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. ¡Pobreza cero! No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. ¿Qué vamos a recortar? ¿Qué vamos a recortar? ¿Qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Yo no he hablado nunca de ajustar, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor, Mauricio, y desarrollar el crecimiento. Un presidente que ha defeccionado respecto de todas las promesas que hizo en campaña. Yo no sé si Macri se dio cuenta, pero desde que Macri es presidente, por día 650 personas tienen un conflicto de trabajo, están despedidas o suspendidas. El gobierno ha empeorado toda la situación. Aplicó una terapia que al enfermo que tenía 37 grados, hoy lo tiene con 40 grados. Entonces, todo es más difícil. Si al gobierno le va muy bien, pensemos que al gobierno le va espléndido, ¿eh? El año que viene, termina el año, con 2 millones más de pobres, 200.000 desempleados y una deuda externa que va a estar por arriba del 60% del PBI, con lo cual vamos a estar infinitamente peor. Le bajó las retenciones en las mineras y la producción minera cayó en Argentina. Bueno, el relato macrista se parece mucho al de un gurú hindú que nos habla de tener fuerzas, fe y esperanza en un sistema que se deteriora sin parar, donde muy pocos ganan y donde muchos pierden. Macri está diciendo una cosa que en los hechos permanentemente vemos que no se verifica. Uno dice, estoy en manos de un psicótico que vive en un mundo que no existe. En el mundo de Macri la Argentina está mejorando, y en el mundo mío la Argentina no para de caerse. En el mundo de Macri se crean empleos, y en el mundo mío 650 personas por día entran en crisis laboral. En el mundo de Macri la inflación se está conteniendo, y en el mundo mío la inflación aumentó 15 puntos. Hoy usted dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle. ¿Va a desfinanciar el Estado? Absolutamente, absolutamente, Gato, absolutamente. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Hay dos o tres cosas en la vida que creo. Pero esto... No tenemos alternativa más que vetar la ley. Gobernar bien implica que a veces vos tomás medidas que no son populares. Haber aumentado la luz no es divertido, ni lindo, ni simpático. Pero si nosotros no lo hacíamos, ¿cómo hacemos para decirle a las industrias: ¿sabe qué? Usted no se puede instalar en la Argentina porque no tenemos electricidad, porque no tenemos gas. Y este es un gobierno que gobierna de verdad. Es un gobierno que ejerce el poder. Es un gobierno que ejerce el poder. En un momento en el que estamos todos haciendo esfuerzos, con un poder adquisitivo que disminuyó y que despacito vamos a tener que ir subiendo, porque el año que viene, si Dios quiere, vamos a crecer. Qué lindo es dar buenas noticias. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, Gabriel Michetti, vicepresidente de la Nación. Y este es un gobierno que gobierna de verdad. Porque el año que viene, si Dios quiere, vamos a crecer. Tengo a Felipe Solá. Felipe, ¿qué van a hacer los legisladores nacionales que el presidente Macri, por decreto, les intenta cambiar una ley? Un decreto sirve para reglamentar una ley. Un decreto no sirve para ampliar los alcances de una ley y mucho menos para violarla. Bueno, Macri dice que ahora los parientes de los funcionarios se han amnistiado por decisión de él para blanquear todo lo que tenían oculto antes de que los funcionarios fueran funcionarios. Funcionario quiere decir de todo, también quiere decir poder judicial y poder legislativo. La ley dice, los que fueron funcionarios no pueden blanquear. Y después el artículo dice, y los padres, hijos emancipados o cónyuges, tampoco pueden hacerlo. Por lo tanto, Macri no puede, ¿por qué? No, no lo puede decir, porque no lo dice la ley. ¿Y usted cree que tiene nombre y apellido este decreto de Macri? Sí, creo que está vinculado a su padre. Bueno, ahí escuchábamos como algunos... algunas personas que parecían estar alineadas en el mismo bando y que fueron parte de esta enorme, desproporcionada e inédita deuda externa que está teniendo la Argentina en este año, empiezan a tener contradicciones entre ellos. Sí, podríamos, haciéndolo un poco los graciosos, hablar de un renovado frente renovador. Sí, un renovado frente renovador. Porque ahí lo teníamos Alberto Fernández, casi el comandante de Alberto Fernández, podríamos decir. Comandante de la parte de adelante. Sí. Y a un Felipe Solá, que cierto es que siempre fue un poco más crítico, uh-huh. pero que ahora... se debe sentir un poco más cómodo. No, yo, digamos, está muy bien, digamos, todo lo que dice Alberto Fernández y Felipe Solá. Estamos hablando de dos personas que fueron integrantes de la década, llámelo usted como quiera. Ya lo dijo Macri. Sí, sí, claro. Habría que avisarle a Macri. Sí, que Graciela... Felipe Solá no era. No, Graciela Camaño no, y Felipe Solá nunca fue gobernador de Cristina, como él dice. No. Fue gobernador de Néstor. Son dos cosas distintas. No, no, y aparte el gobernador y el concepto. El gobernador no es del presidente, el gobernador no, claro. es de la provincia que gobierna. Pero, en fin, habría claro. que... A mí, yo subrayo, aparte de los dichos demoledores de tanto Alberto Fernández como Felipe Solá sobre su otrora querido beneficiado Mauricio Macri, recuerden Alberto Fernández y Felipe Solá en principio que el señor Mauricio Macri está allí en parte gracias a ustedes. Sí, eso está bueno. No olvidarlo, ¿no? Que el Frente Renovador le sacó 20 puntos a el Frente para la Victoria. Sin llegar a nada, o sea, gratis, le sacó 20 puntos y logró que entonces Mauricio Macri se encaramara sí, a la primera magistratura, ¿no? Digamos, eso por un lado, no sabe, es muy difícil saber dónde hubieran ido a parar exactamente los 20 puntos, pero... No, pero ciertamente no eran 20 puntos para... No, está claro, pero... Mucho peor, supongamos que tienen el derecho, la no legitimidad lo tienen, para tienen. Armar su alternativa política. Lo que no tienen derecho es a votarle el arreglo con los buitres y todas las cosas. Sí, sí, todas las acciones de gobernabilidad que han hecho. Igual me llama la atención lo de Alberto Fernández, porque dijo que Macri tomó a un enfermo que tenía 37 grados y lo llevó a 45. A los 37 no a los 37 grados, querido Alberto, no estás enfermo. Bueno, lo traicionó. Lo traicionó el subconsciente, claramente. Hasta 37.5. Hasta 37.1 está sano, vio, Alberto. Entonces ustedes agarraron a alguien que no estaba enfermo y lo llevaron y lo a 45 grados. Y lo enfermaron, dijo la verdad. Exactamente. Gabriela Michetti, la vicepresidenta, está... cuando remarca esto, mire, que es un gobierno que ejerce el poder. El día que nosotros sepamos que nos echan de FM Boedo, hago el chiste que se me presenta. Está bien, cada no, vez no, que lo, haga, no lo haga, Michetti porque no me, lo haga. Me acuerdo no lo haga. De un chiste. Digo, esta aclaración, esta reafirmación de que el este de es un la gobierno. Diferencia, que, es el de la diferencia. Que este es un gobierno que ejerce el poder. Claramente es no aclare que oscurece. Claro. ¿Vio? Digo, ¿qué necesidad de hacer semejante énfasis? Y lo de las empresas. Y de que no, ¿cómo estamos... le dicen a las empresas que no se pueden instalar en la Argentina porque no hay luz y no hay gas? ¿Sabe por qué usted está pagando fortuna ahora, de por lo menos comparado con lo que pagó siempre, y que realmente le está costando pagar la luz, el gas y demás? Y le va a costar más a partir de verano. ¿Y le va a costar más ahora? Aparte de que se lo van a cortar igual, como es de rigor, Porque, ¿cómo le dicen a las empresas extranjeras que vengan a radicarse acá si hay problemas de energía? Parece que las empresas que ya están acá o que ya estaban acá y no lo pudieron pagar, no tienen mucha importancia. Eso no nos importa y tampoco se les cruza por la cabeza a la famosa lluvia de inversiones, decirle, vengan, inviertan en generación de energía. Ah, eso tampoco claro. se les ocurre. ¿No? Pero la lluvia de inversiones ya empezó... No, parece que el pronóstico falló. Para el cuarto semestre. Yo cuando le dicen, pero está empezando, ¿eh? Porque por ejemplo se acaban de invertir los del Frente Renovador, parece, claro, en las declaraciones. Sí. ¿Usted dice que son invertidos? No sería semejante capaz de tal cosa. El pueblo se tiene que sacrificar para sacar el país adelante. Claro, si no, ¿cómo hacemos para generar que la gente viva bien? No hay manera. O sea, a ver, la gente creía que vivía bien, pero ahora van a vivir bien de verdad los nietos de esta gente que creía que vivía bien.